Je sais le côté gros, c'est un aimé. Comme la matière de la moyenne d'acide. Tienen fama de ser muy acusados, pero a todos les gusta carretear. Hay un pelado que tiene muchos años, corto de genio y no digo su nombre. Que por el día pasa muy arrugado y cada vez que sale tú no sabes en dónde. Pelado, puntudo, si te descuidas un poquito en la noche te deja cuernudo. Deja huella, se parece a uno que vacila todo el día en su casa o en el coche. Cuando muestra en su cara se forma un tremendo boche. Tienen fama de ser muy acusados, pero a todos les gusta carretear. Hay un pelado que tiene muchos años, fruto de genio y no digo su nombre. Que por el día pasa muy arrugado y cada vez que sale tú no sabes en dónde. Pelado, puntudo, si te descuidas un poquito en la noche te deja cuernudo. Pelado, se parece a uno que vacila todo el día en su casa o en el coche. Cuando entra en su cara se forma un tremendo boche. ¿Y cómo, cómo? ¡Canta mi gente! Pelado, puntudo, si te descuidas un poquito en la noche te deja cuernudo. Pelado, tincudo, cada vez que él ataca deja huella, se parece a uno.